Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero muy bien nos va. En un día fantástico, ¿no? Es un día fantástico. Estoy un poco deprimida, porque yo quería ganar a Corea. Y pero pucha. También con Brasil. Bueno, pero ganó Suiza, está todo claro, bien. Siempre ganó hay Suiza. Alguien que gana. España no y es no me pregunten por qué hincho hoy, porque no lo voy a decir. Yo quiero Argentina a todo trapo. Está muy bien. Un enigma les traigo. ¿Cómo puede ser que en un país que tiene las llanuras que tiene la Argentina, acá en el microcentro nos apretemos en vereditas de 80 centímetros? Ah, yo si pensé que iba a decir que acá en el microcentro tenemos sierras. Es terrible. Hay que llevar la ciudad al campo. ¿Vos viste? ¿Te das cuenta? Hay que llevar, sí. Hay que llevar muy difícil. La veredita de 80 centímetros. En cualquier momento me lleva por el bolsillo un colectivo, ¿viste? Que pasan con el espejo, me va a levantar por el bolsillo. Y encima vos lees. Encima yo leo. Camino. Es horrible estas vereditas, son la obra maestra del terror, porque los colectivos pasan a gran velocidad. Lo que son terribles no son las vereditas, son los colectivos. Son los colectivos. Ese es el tema. La verdad que sí. Hay colectiveros, no todos, que son enemigos de la humanidad. Pero también tenemos buenas noticias en el día. Vamos ahora a un flash de Radio Nacional. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Bueno, ya hemos saludado, pero bueno, como estuvo el discurso presidencial, nos quedó un programa muy cortito, por lo cual vamos a dejar el tema que teníamos previsto para hoy. Las dos obras, o dos o tres obras fundantes de la literatura argentina, Martín Fierro, El Facundo, también La excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla, el comentario de las relaciones que tienen con la sociedad, con las ideas de la época, con la política, lo dejamos ese programa para mañana. Para mañana. Y hoy vamos a poder darnos el gusto de saludar, dar a conocer mensajes que quedaron que nos quedaron pendientes. Colgaditos y sí. Hablar. Hoy vamos a estar en la intimidad. ¿Les gusta, oyentes? Me parece que les ¿cómo puede ¿cómo es que vamos a empezar a decir? De Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza, Entre Ríos, pasando por Buenos Aires y La Pampa. Por todos lados, escúchennos que los queremos mucho. Ahí está. Bueno, Graciela, ¿todo bien? Sí, todo muy bien. Vamos a saludar, en este caso, a Mari de Colegiales. El mensaje es de ayer. Dice, hola amigos, me da mucho placer cuando puedo escuchar ese programa tan interesante. Por eso propongo que Bicentenario continúe hasta, por lo menos, el próximo Bicentenario, es decir, el 2016. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! En realidad, todo lo que tiene ese espíritu que tanto se ha evidenciado en los festejos debería continuar, que no decaiga. Saludos para todos, lo firma Mari de Colegiales. Besos enormes a Mari, ¿eh? Muy bien. Vecina de Colegiales. Nos escribe también Claudio Bidondo, dice, los estoy escuchando desde Río Ceballos. Estos son mensajes que han quedado claro. Y que no tenemos tiempo de saludar y agradecer. Gracias por haber sabido dar un paso al costado de Radio Mitre en el momento justo, o sea, cuando el modelo de país más lo necesitaba, allá cuando nos debatíamos con la 125. Insisto en que debemos estar muy atentos con todos aquellos que comienzan misteriosamente a adherirse al modelo de gobierno en estas últimas horas. Todos sabemos que serán los primeros en abandonarlo ante la primera adversidad, o lo que es peor, ante la primera conveniencia personal para ellos, aunque sea en contra de los intereses de todos nosotros. Estimo que no hace falta nombrarlos. Un abrazo para todos y gracias por ayudar a construir un país vivible para todos nosotros y para nuestras futuras generaciones. Lo firma Claudio Bidondo. Gracias, Claudio, parió. Pero el paso lo dio esa radio privada sobre mis tujes. No fue un paso que di yo. No importa, podrías haber haber sido menos digno. Hay gente que ha sido menos digna. Sí, con, sí, supongo que el con paso radio lo dieron. Es importante. No les gustaba mi manera de pensar, digamos. Ya, o sea, bueno, por suerte, bien. Por algo fue. Sí, sí, por exactamente. Suerte, por y me fue. Siento mucho más en casa honrado. Ahora. Porque, bueno, estoy en un marco donde puedo opinar con más tranquilidad. Y porque está con nosotros. Tal como pienso. Y estoy con amigos queridos. Sí. Mira, a mí me has capturado totalmente. ¿Sabes que yo recién decíamos con Jorge, ¿no? El sabés va para el oyente. Decíamos que no muchas veces a uno le pasa en la vida, y esto es en concordancia con lo que dice ella, estar en un lugar donde uno siente que el nosotros lo involucra. Sí. ¿No? Que no es una suerte de isla, sino que está contenido en un proyecto y sé que ese proyecto lo define. Sí. En ese marco. Tiene que ver la enorme alegría que ayer nos dio a nosotros el tema de el fallo de la Corte Suprema por la ley de medios. Y por unanimidad, que es tiene una significación extraordinaria. Porque no nos es ajeno, porque no nos es ajeno. Fíjate que a mí me gustaría puntualizar algunas cosas. Escuchaba esta mañana yo a un cronista que trabaja en TN, y ahora no me voy a acordar, me parece que se llama Adrián Ventura o es el otro, de los dos que tienen el programa. Ajá. Pero bueno, él decía que era una pena que la Corte haya fallado por unanimidad en un tema que debió quizás haberse interiorizado más. Quizás debió haber llamado audiencias para escuchar más voces. Ajá. Y hacer audiencias públicas. Primero que es, digo, una falta de respeto directamente pensar que la Corte, luego de haber recibido todo el material que recibió, escuchado todo, porque no estaba en un tupper la Corte. Claro. Estaba como vos, como yo, lo sabíamos nosotros, lo sabe cada miembro de la Corte. Es una falta de respeto, es una valoración, una disvalía profesional. Pero además, vuelven otra vez a esgrimir un discurso mentiroso. Es decir, el proyecto siempre estuvo a mano. Para ser leído. Claro. La señora Mirta Legrand dice que no lo leyó porque era difícil. Ajá. Un mamotreto, un mamarracho. Para la señora es difícil, puede ser difícil. Siempre para la tiene a mano un. Puede ser difícil. No, yo no digo que no sea difícil. UPA pero digo, puede ser difícil para leer para la señora. No, pero suponete, para todos los que era. Para todos es difícil porque es intrincado y hay cuestiones en las que uno por ahí no tiene la claridad, no entiende, qué sé yo. Lo que es real es que si sos alguien que va a tomar una postura, no tenés más remedio que, como dice Jorge, rodearte de los mejores asesores que te mastiquen la ley artículo por artículo. Le puede pagar ella, tiene con qué pagarle a un asesor, pero además el medio donde trabaja, si ella se lo pide al medio, le dice, por favor, asesórenme. Y la contrapartida era Víctor Hugo Morales diciendo, la ley tan clara en su redacción... Claro. Y en sus objetivos, yo la leí de un tirón. Bueno, una cosa que quiero, perdón, destacar es esta. Un dato noticioso del día ha sido, sin ninguna duda, el hecho más relevante en términos noticiosos de lo que pasó ayer, que la Suprema Corte emita un fallo y por unanimidad sobre un tema tan peleado, digamos así, como la ley tan de medios. Tan militado, ¿no? Bueno, digo, por tirios y troyanos. Semejante noticia fue ignorada por la tapa del diario más leído de la Argentina, que dice que hace periodismo independiente. Es decir, quiere decir que no es noticia aquello que afecte, que te afecte. No, pero o no es noticia cuando no es relevante. ¿Cómo es la cosa? Jorge, a mí me causó mucha gracia la tapa de Clarín y me sacó una sonrisa. Porque era tan evidente que estaban sangrando por la herida. O sea, no lo pusieron. Es más, es la tapa rara del día. Hay un portal que trae todas las tapas de todos los diarios y comenta diarios sobre diarios. Y la trae, la recorta como la tapa rara del día, porque es la única. ¿Qué pasa? Significa que tiene mucha importancia, por eso no la pone. Claro, pero a ver, Santiago, vos cuando estudiás periodismo te enseñan el criterio de relevancia. Se elige la noticia según un criterio de relevancia. No, por supuesto, yo lo estoy diciendo como una interpretación. Claro. O sea, yo creo que les dolió tanto, sí, tanto, pero es una tanto, cosa aberrante en términos profesionales. Pero es aberrante. O sea, eso yo te lo puedo permitir si vos estás haciendo una revista partidaria, claro, un tabloide, bueno, partidario de alguna no ONG. No puedes faltar a la norma profesional. No, bueno, pero digo, lo que por criterio de relevancia, dar la noticia. Lo que ya está en absoluto cuestionamiento para todos. todo el mundo, es su profesionalidad. Claro, sí, claro. Han perdido credibilidad de acá a la China directamente. Bueno, es todo esto nos da una oportunidad excelente para hablar, ya que vamos a hacer como Mirta Legrand, vamos a consultar a una especialista, como Mirta Legrand no hizo. Como vamos ella a consultar no a un especialista a ver qué opinión tiene de esta novedad del fallo unánime de la Corte Suprema sobre la ley de medios. Vamos a hablar ya mismo, estamos en comunicación con Martín Becerra, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes y un especialista en el tema medios. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Jorge? Bien, bueno, un poco conmovidos por esta, primero por el fallo unánime que da la Suprema Corte, pero al mismo tiempo conmovidos por el hecho que el diario que reivindica el periodismo independiente, el más masivo, decide ignorar esa que es la noticia probablemente más relevante de ayer. Sí, bueno, digamos, hay un sueltito muy chiquitito en la tapa de Clarín. Es verdad que no se condice con la importancia de la noticia ni se condice con lo que hubiera hecho el propio diario Clarín si la justicia, en lugar de revocar la suspensión, la hubiera avalado, ¿no? Claro. Ya me imagino que hubiera sido una tapa a 6 columnas, creo que tiene la tapa del diario, 4 o 6 columnas. Es decir que sí, digamos, ahí hay, obviamente, como vos decías, ¿no? Sangran por la herida. A mí me llama la atención, la verdad que me da tristeza, porque es un diario generalista, porque lo lee mucha gente, porque está asociado a los usos y costumbres de cientos de miles de personas, que hagan una edición tan sesgada, tan poco acorde a la interpretación de la realidad, ¿no? Claro, esto, claro. Desde luego. Ahora, el fallo de la Corte me parece que es un fallo, es una muy buena noticia, que destraba la cuestión central, que es que la ley no podía estar suspendida integralmente. Ahora bien, es un fallo que también augura cierta senda de litigios que va a seguir teniendo la propia ley de medios. Va a ser una ley que va a comenzar a aplicarse dentro de muy poco tiempo, pero que en algunos artículos puntualmente, el propio fallo de la Corte, yo creo que habilita esta interpretación que hago, en algunos artículos puntualmente seguramente va a haber litigio. ¿En cuáles, Martín? Por ejemplo, el famoso plazo de adecuación a la cantidad de límites de licencia que puede tener cada grupo de medios, que es conocido como el de la desinversión, es el artículo 161 de la ley, sobre el que pesa efectivamente ya una cautelar promovida por el propio Grupo Clarín, que consideraba que se lesionaba su escala, digamos, concentrada. Y bueno, sobre esto la Corte no se expidió, yo creo que no lo va a hacer en un corto plazo, pero al mismo tiempo te digo, mi opinión es que se destrabe la ley, es decir, que comience efectivamente a aplicarse la ley, sí, es una excelente noticia porque permite, fíjate, por vía de la implementación de la ley, de la asignación de licencias a operadores no comerciales, no lucrativos, de la economía solidaria, como son las cooperativas, etcétera, y con las nuevas señales digitales, permite amortiguar mucho el efecto que tiene hoy la concentración de medios, uh-huh, porque va a haber nuevas licencias y nuevos operadores. Entonces, no es que yo diga que no importa lo que ocurra con el plazo de desinversión o con ese artículo puntualmente, al contrario, me parece importante. Pero también considero que estamos ante un problema de una escala muy inferior al que teníamos hace 2 días cuando la ley estaba suspendida, ¿no? Claro. Hola, Martín, ¿cómo te va? Nora Anchal te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. La cuestión tiene que ver también ahora con los tiempos, con la celeridad de los tiempos en alguna medida. Mariotto decía que más o menos en 15 días estarían en condiciones de las presentaciones para poder regularizar la autoridad de aplicación y comenzar también a abrir las licitaciones de la enorme cantidad de radios y de canales pequeños a lo largo y a lo ancho del país que estaban solicitando licencias. Sí. El tema, el trabajo fuerte, donde yo creo que es donde se va a notar la calidad, es en el marco de los contenidos. Sí. O sea, el para qué quisimos la ley y el por qué la podemos poner en vigencia. Más allá de que ciertamente haya, yo creo, no solamente el 161, hay un par más que van a traer dolores de cabeza, pero que la oposición, no sé vos cómo lo ves, deberá ponerse las pilas esta vez y estudiar adecuadamente lo que hace y lo que dice, porque esta vez quedó la pelota en la cancha para eso. Sí, totalmente. Mira, como ciudadano te digo, porque yo en lo personal digamos, no soy oficialista, el comportamiento que tuvieron algunos diputados y senadores de la oposición me da vergüenza, sobre todo porque son aquellos que hoy están lamentando el fallo de la Corte y que hace dos días no estaban lamentando que estaba vigente la ley de Videla, ¿me explico? Es decir, me da vergüenza pensar que hay legisladores nacionales que en el año 2010 consideran que una ley votada en democracia, con todas las imperfecciones que pueda tener y la necesidad de leyes correctivas o complementarias que pueda suscitar, es peor que el decreto ley de 1980 de Jorge Videla. O sea, esto me parece que verdaderamente, como vos decís, o sea, acá hay una parte de la oposición que tiene que ponerse las pilas, una parte, ¿no? Porque recordemos que la oposición de centroizquierda votó a favor de esta ley. Sí, por supuesto. Eso es verdad. Pero, ahora, pero bueno, una parte de la oposición que evidentemente no toma nota de que, por ejemplo, de que tiene dos asientos en la autoridad de aplicación, que tiene varios miembros que designar en la comisión bicameral de seguimiento, de control de toda la ley de medios, y que no lo hacen. Es decir, en lugar de estar controlando una mejor y velando por una mejor aplicación de la ley, se contentan con que la ley sea suspendida. Concretamente, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich y Silvana Giudice dicen que no hay que conformar la autoridad de aplicación porque sería legitimar una ley fascista. Bueno, por eso digo, o sea, son ellos los que aplauden la ley de Videla, los que hacen el coro del discurso de los grandes grupos concentrados, me parece que digamos, en estos términos, después no pueden denunciar la discrecionalidad de cualquier gobierno cuando ellos mismos están vaciando a la representación popular que ellos mismos representan de la fiscalización y el control de la ley, ¿no? Ahora, Martín, parte de esa oposición, por ejemplo, Ernesto Sanz, el radical, salió a decir que la Suprema Corte cometió un error al avalar esta ley que va a permitir la concentración de medios a favor del gobierno. ¿Qué lectura haces vos de eso? No, mira, yo creo que es una opinión que no está sustentada en el texto de la ley de medios. La ley de medios no habilita la concentración de medios por parte del gobierno, al contrario, crea por primera vez en la historia de la Argentina medios públicos con la presencia de, como decíamos, de las minorías parlamentarias. Claro que las minorías parlamentarias tienen que dignarse a integrar los directorios de los medios públicos para que se conviertan en públicos. Por otro lado, establece un número finito, es decir, no ilimitado de licencias para el gobierno. Y te diría, si hubieran leído bien la ley, se darían cuenta de que la ley no habilita la concentración en manos de nadie, ni del gobierno, ni, y esto es lo que me temo que a ellos tanto los irrita, de los grupos privados concentrados. O sea, es una ley que no permite la concentración, punto, ni de unos ni de otros. Ahora, ¿por qué la oposición querría favorecer a los grupos concentrados de medios? Bueno, es la misma pregunta que yo me hago, que me sigo haciendo, quizá con candidez, pero cada vez que leo las declaraciones de los diputados que ustedes mencionaron, verdaderamente que son los mismos que no quisieron tratar el contenido de la ley. Fíjate vos, te voy a dar un ejemplo para mí muy contundente de cómo es mentira que esta ley no admitía diferencias y cómo es mentira que la presencia de las minorías parlamentarias no pueden influir en la implementación de la ley. Cuando el Poder Ejecutivo proyectó esta iniciativa y la envió al Congreso, ustedes recordarán que la autoridad de aplicación prevista por este Poder Ejecutivo era con una mayoría del Poder Ejecutivo, eran 5 miembros, 3 del Poder Ejecutivo. Bueno, muchos nos opusimos a esa perspectiva y gracias a la oposición de centro-izquierda se logró que la autoridad de aplicación pasara a tener 7 miembros, no 5, y que tuviera una minoría del Poder Ejecutivo. Esto lo que comprueba es que se puede ser oposición, se puede representar los intereses de los distintos sectores del país en una labor constructiva y no de boicot. Claro. Absolutamente. Y además, vos recordarás también, porque esto que nombrás es una de las tantas modificaciones que se fueron haciendo a medida que se iban tratando de lograr acuerdos y consensos en las comisiones, donde realmente yo valoro mucho el rol que cumplió un Carlos Raimundi, el rol que cumplieron los bloques de la centroizquierda, Merchan, en fin, me parece que fue como como sumamente interesante, en donde se fueron acotando algunas cosas que de repente estaban como desprolijas. ¿A vos te parece, Martín, que en algún momento lograrán poder sintonizar con lo que está pasando? Porque yo digo que hasta han quedado antiguos, sí, han quedado con un pensamiento hasta pasado de moda. Mirá, ya no hay quien se asuste con lo que dicen. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí están desempolvando discursos de la Guerra Fría, ¿viste? O sea, yo te juro, leo esas declaraciones y digo, pero estos tipos no es que se quedaron en el 80 en la ley de Videla, se quedaron en el 60. O sea, esto es pre-Onganía, ¿me entendés? O sea, digo, acá hay un tipo de retórica de atacan la libertad de expresión, cuando en realidad queda evidente que lo que se está disponiendo es reglas ecuánimes para que operadores que no son lucrativos puedan acceder a la titularidad de las licencias. Claro. Es un derecho humano fundamental. Digo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, cuando dice que todos los habitantes tenemos derecho a emitir nuestra opinión, nuestras impresiones, nuestras informaciones, desde ese momento en adelante hay toda una enorme cantidad de jurisprudencia, de avances políticos, legales, de derechos humanos, que yo creo que parte de la oposición de centro-derecha está omitiendo olímpicamente acá. Exacto. Claro. Martín, repasando otro argumento que exhiben los opositores a esta ley, yo he escuchado de parte de algún periodista incluso decir, bueno, ahora me voy a quedar sin trabajo, hay medios que van a desaparecer por esta ley. ¿Cuál es la respuesta tuya? Bueno, lo cierto es que hay muchos medios que han desaparecido con la vieja ley. Ajá. O sea, esto hay que decirlo. Por ejemplo, digamos, señales infantiles, señales de noticias, en el interior del país una gran cantidad de señales de contenidos propios que la concentración de la televisión por cable eliminó lisa y llanamente, por supuesto, clausurando empresas y eliminando puestos de trabajo, porque la concentración de medios conduce efectivamente a la economía de negocios, la economía de recursos, y también en esto cabe la economía de los recursos humanos, de los periodistas, por un lado. Por otro lado, bueno, esos periodistas que son los mismos que no leyeron la ley, digamos, que hablaban de que la ley iba a cerrar diarios, o sea que no, sí, ni siquiera podían informar a su audiencia respecto de que sea una ley audiovisual, digamos. Que no se preocupen, o sea, digamos, TN no desapareció, no va a desaparecer, y en todo caso lo que puede suceder sí es que algunas señales de televisión por cable cambian de manos, igual que cambian de manos muchos medios de comunicación, y que hasta ahora, lamentablemente, además ese cambio de manos, no tenía ningún tipo de auditoría pública. Ahora lo van a tener, porque la nueva ley exige que haya una especie de censo público de quiénes son los accionistas de los medios. Claro. Se van a crear fuentes de trabajo, porque la exigencia de la ley es que haya cuotas de producción propia en todo el país. Entonces, todos esos puestos de trabajo y todas esas empresas y voces que fueron cerradas fruto de la concentración de medios van a poder comenzar nuevamente a generar sus propios proyectos. Y ese es el gran desafío, me parece. Claro. Martín, te agradecemos enormemente por ayudarnos a entender esto, que por cierto es un tema complejo, pero tan importante que el medio más masivo lo ignoró. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. Chau. Un abrazo. Martín Becerra, les recordamos, es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes y uno de los especialistas mejor, más conocedores, digamos, del tema de los medios. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Santiago, te quedó un rulito. Sí, me quedó un rulito que dijo Becerra en algún momento. Que esto... ¿No parece que te quedó un rulito? Me queda. No, sin embargo, está el rulito. Bah. Está, hay que buscarlo, el rulito. Hay que buscarlo. algo que dijo Becerra, que es la oportunidad que en este momento va a haber una multiplicidad de emisoras, claro, pues, ¿no es cierto? De voces. Claro. De voces. Pero acá hay una cosa importante que son los contenidos, que de alguna manera se dijo. Y acá también hay que prepararse, y prepararse seriamente, porque lo que podemos hacer nosotros lo pueden hacer ellos también, dicho así muy... Claro. O sea, la derecha también tiene preparado sus contenidos. Ojalá. Sus, sí, y lo deben hacer. Lo deben tener preparado. Sí. Y hay una cosa bastante importante en esto, que es la capacidad económica con que puedan contar, claro, para llevar adelante esos contenidos. Claro. O sea, hacer una radio, un teleteatro de calidad significa una inversión importante. Sí. Y nosotros sabemos que la derecha, por decirlo de alguna manera, tiene esos inversores, el establishment tiene esos inversores, claro, tiene a los banqueros, y nosotros tenemos a los bancarios. Exacto. Esa es la diferencia. No es sí, lo mismo. Pero yo creo entonces, que sí. Ahí hay que estar atento. Yo lo único que digo es que hay que estar atento y prepararse para esta segunda batalla que va a ser la, seguro, de los contenidos. Seguro. Y yo lo único que digo es que hay equipo acá, porque realmente tuvimos que salir a resolver el programa de acuerdo a la eventualidad, que era un discurso que nos llevó medio programa, y salimos con un equipo de producción excelente que consiguió la nota con un especialista como Martín Becerra en una y dos, ¿eh? Y, bueno, y otra vez me parece a mí que tiene que ver con el placer de estar contenidos en lo que queremos decir. Nadie nos estaba, sí, nadie nos está diciendo qué hay que decir, y nosotros decimos lo que queremos. Está buenísimo. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir, pero les decimos ya, les recordamos que mañana el tema de Bicentenario es Facundo y Martín Fierro, dos modelos de país. Sí, antes festejar el triunfo de Argentina. Primero festejamos. Primero festejar el triunfo de Argentina, después lo festejamos en el programa. Muy hablando bien, nada menos que de la historia argentina, de nuestra identidad. Se vienen las noticias de Radio Nacional y después el partido Uruguay-Sudáfrica, que tiene gente a favor y en contra. No, aguante Jaime Ross. Está Jaime Ross en la tribuna. Era lo único que me podía hacer cambiar de opinión. Está muy bien, está muy bien. Bueno, chau, suerte, hasta mañana. Chau.